Enredando las Mañanas. Está Enredando las Mañanas desde San Luis. Estamos entrando en comunicación telefónica con Analía Trifiró, secretaria general de Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud en la provincia de San Luis, y nos hablará acerca de una manifestación que se realizó contra la violencia laboral que se está ejerciendo en el hospital de Tilizarao. Ya la tenemos en línea. Veníamos siguiendo por las redes sociales de APTS lo que sucede en general con el sistema de salud de la provincia, pero en particular nos llamó la atención la actividad que desarrollaron en Tilizarao por las violencias que padecen las trabajadoras de la salud. Queríamos consultarte al respecto. Sí, en realidad nosotros en Tilizarao estamos tratando de trabajar con estos casos de violencia laboral e institucional, acoso laboral, persecución laboral, desde hace 2 años. Y esto, al no tener resolución favorable para los y las trabajadoras, terminó en esta manifestación que hicimos en la puerta del hospital, esperando así tener más visibilidad del problema y que, bueno, las autoridades tomen cartas en el asunto de una vez y se hagan cargo de lo que está sucediendo ahí. El hospital está bajo la dirección de una persona que prácticamente, a nuestro entender, no está capacitada o no sabe de gestión hospitalaria. Entonces esto hace que las cosas se compliquen. Tilizarao ha sido un hospital muy golpeado por la pandemia. Ustedes recordarán que fue el hospital que estuvo cerrado completamente porque se contagiaron 50 personas, empleados y empleadas de salud de ahí, que se atendían entre ellos, porque como fue el principio de la pandemia, nadie sabía esto, cómo era del COVID, nadie podía ingresar. Entonces se atendían entre ellos, fue un intercambio así, digamos, solidario entre los mismos compañeros. Y bueno, y a partir de ahí llegó esta directora. Ella no desconoce las reglas de los servicios, ha perseguido a licenciadas en psicología por su accionar, porque ella considera que deberían actuar de otra forma, pero no dice de qué forma. Desconoce los alcances de la profesión y las incumbencias de cada profesión. Entonces, bueno, esto fue generando molestia. Inclusive suspendieron a una trabajadora sin darle el derecho a réplica, digamos, y esto hizo que en su sueldo sacaran 5 días de sueldo, lo cual implicó una diferencia grande en el bolsillo, porque ustedes sabrán que no es lo mismo el pago del día que el descuento del día, porque el descuento es, digamos, en bruto, claro, y el pago es con los descuentos correspondientes. Uh-huh. Entonces, cuando descuentan un día, lo descuentan en un monto mucho mayor al que uno percibe cuando se lo pagan. Entonces, de contarle 5 días sin haberle dado el tiempo necesario para que ella se rectificara o se defendiera, en realidad, eso ha sido grave y fue, digamos, lo último, lo que destapó todo esto, y que nosotros veníamos trabajando a través de la Secretaría de Violencia Laboral y de Género, todas estas cuestiones. Pero bueno, tuvimos reuniones con ella en 3 ocasiones, pensamos que ella había entendido. No es nuestra intención que la saquen para nada, al contrario, nuestra intención es simplemente que la, por ahí le pueden poner a alguna persona que sepa de gestión y que sea quien la ayude, ¿no? Por ahí esas cosas se necesitan. Claro, y que tenga la voluntad de no actuar como una gestión neoliberal, porque es una confusión tremenda. Más que una gestión neoliberal, yo diría que es una gestión de puntero político, ¿no? Que estas cosas hacen que la gente se sienta como amenazada, porque si no haces esto te puede echar, yo soy amiga de la ministra, esas cosas. Sí, prácticas punteriles que también hacen que decaiga el servicio de salud, que los trabajadores, claro, de la salud, la gente, se vayan. Nuestro margen de error es una línea muy pequeña. Sí. Nosotros somos personas que trabajamos con personas. Entonces, nosotros tenemos una línea que es nuestro margen de error, es muy pequeña. diseño, porque no estamos detrás de un escritorio. Entonces nosotros, nuestro trabajo tiene que ser en condiciones de tranquilidad, de mucha tranquilidad, porque nosotros estamos precisamente diagnosticando y evaluando personas. Uh-huh. Y estás diciendo algo que es el ABC, pero es que con estas lógicas que nos movemos se desdibuja algo esencial como lo que estás planteando, y entonces es recurrente ir al sistema de salud y encontrar enfermeras, médicos con un estado de estrés altísimo y que está generado precisamente por el mismo ámbito laboral en el que se encuentran, y eso sucede. Sí, la verdad es que eso sucede. Uh-huh. Está sucediendo cada vez más. Uh-huh. No sabemos por qué. Bueno, puede ser por mil razones. Vamos a hoy tenemos una reunión con la ministra donde vamos a hablar de varios temas y realmente esperamos salir con respuestas, porque uh-huh. a veces tenemos reuniones en donde salimos con promesas de respuesta y eso no nos sirve, no le sirve a nadie. Sí. Eso te íbamos a nosotros preguntar. Nosotros queremos salir con respuestas. Eso te íbamos a preguntar, sí. Que dijiste que con la directora del hospital de Tilizarao, donde han estado allí con estas tensiones concretas, han estado en diálogo, hay esta posibilidad del diálogo, lo que sucede siempre en San Luis, la posibilidad del diálogo está, pero luego no está las acciones concretas, es como un círculo que no acaba más, donde supuestamente todo es diálogo y es una gestión dialoguista, pero en las acciones luego no hay resoluciones frente a los pedidos. Claro, en las acciones es donde no se ven. La verdad es que es exactamente lo que vos decís. Nosotros vamos al diálogo una vez y otra vez y otra vez, pero nosotros queremos soluciones. Entendemos que las cosas no son fáciles. A veces los tiempos que nosotros tenemos en salud son diferentes a los tiempos de otras personas, ¿no? Nosotros todo lo queremos para ayer, porque nosotros en salud trabajamos así, uh-huh. trabajamos rápido. Entonces, por ahí entendemos también que los tiempos nuestros no son los mismos. Pero bueno, esperamos y seguimos esperando, pero no sabemos hasta cuándo vamos a seguir esperando en esta pasividad, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que están mal y que nosotros queremos que se resuelvan, y que se resuelvan rápido, y que se resuelvan bien, uh-huh. no para nosotros únicamente, sino para la comunidad, porque todo el estrés del personal de salud se ve reflejado en la atención al público. Uh-huh. Todo. Analía, además de los problemas concretos que estamos hablando de violencias laborales y que decís que se replican en otros centros de salud, hospitales de la provincia, el estado en general de los trabajadores de la salud con la obra pública grandilocuente, el Hospital Carrillo, ¿cómo se encuentra en general? ¿Cuál es el análisis que en este momento hacen ustedes de APTS? Nosotros creemos que nos han dejado sin salud pública universal, gratuita y de calidad, uh-huh. con el Ramón Carrillo, ¿no? Sin iguales posibilidades para todos, que realmente ahí como que les ha faltado una vuelta de tuerca, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Nosotros en el Hospital San Luis teníamos un hospital de autogestión en donde podía ir cualquiera, y mutualizado o no, y después el hospital se hacía cargo de el cobro a la obra social. Si pagaba o no la obra social, ya no sabemos, pero el hospital, los hospitales eran autogestionados. Este es un hospital de práctica mixta, es decir, pública y privada. Pública para aquel que no tenga ninguna cobertura social. Y para los que tengan cobertura social, tengan convenio con el Ramón Carrillo, que es una sociedad del Estado en donde el socio es uno solo, que es el gobierno de la provincia, ya el paciente se tiene que hacer cargo de pagar los coseguros. Y en épocas como las que estamos transitando, de tanta inflación y de que cada vez que las cosas cuestan más y uno se da cuenta de eso, el dinero rinde menos, uh-huh. los sueldos cada vez caen más bajos, los salarios son bajos, la gente a veces no puede pagar los coseguros. Uh-huh. Y entonces eso es algo que se va a tener que rever, yo creo, porque si no es algo que puede explotar, ¿no? Porque hay gente que no está, gente, me refiero no a nosotros, no a APTS, sino a usuarios. del sistema que no está conforme, al contrario, está muy disconforme con la atención en el Ramón Carrillo. Nosotros tenemos compañeros que están renunciando, porque bueno, las exigencias son muchas y las prestaciones son pocas. Entonces, es todo un tema el Ramón Carrillo. No sabemos bien cómo abordarlo. Nosotros tuvimos una primera reunión con diputados, que fuimos para tratar el tema de carrera sanitaria exclusivamente, pero bueno, supongo que será a través de ellos que tendremos que tratar también el tema de Ramón Carrillo. Por ahora es todo lo que les puedo decir, porque no sé, o sea, no están contratando por carrera sanitaria, uh-huh. Están contratando por monotributo. Claro, precarización. Les pagan la guardia. Cada vez están precarizando más al personal de salud. El personal de salud en San Luis, le contamos a nuestros amigos que nos escuchan de otros lugares, está cada vez más precarizado, y el Ramón Carrillo es una mega obra hospital público de primer nivel que se ha hace poco estrenado en la provincia, pero bueno, más que las bondades que nos prometieron, está trayendo un sinfín de problemas para los usuarios, las usuarias, y también, por supuesto, como estamos escuchando ahora de la mano de Analía Trifiro, problemas concretos para el personal de salud, que cada vez más precarizado, trabajando en pésimas condiciones, aunque el edificio sea, como nos dicen, del primer mundo. La verdad que... Sí, la verdad es que el edificio es precioso, ¿no? Que lo conozco, es maravilloso, es un hospital maravilloso, pero es mucho hospital para San Luis, uh-huh. es mucho hospital, y la verdad es que no sé con qué intenciones lo hicieron tan grande, la verdad que no sé, sí. yo le quiero poner cabeza a eso y no le encuentro, porque un hospital que tiene 17 quirófanos es una locura para San Luis, sí. es muchísimo. Y pocos cirujanos. Pocos cirujanos y ya han renunciado dos. Mira vos, bueno. Sí, y aparte de todo lo que están diciendo, la distancia, que estamos volviendo a lo mismo, quien sale perjudicada es la comunidad. Muchas personas no pueden llegar. Ahora que no sé si ya aumentaron, pero están por aumentar los taxis. Bueno, llegar hasta el Ramón Carrillo es todo un tema. Es todo un tema. Sí. Privilegio de clase, como decimos a veces. Sí, es muy complejo el tema, mucha tela para cortar. Pero bueno, Analía, nosotros te agradecemos mucho el contacto, siempre atenta a poder dialogar y analizar lo que sucede en la provincia. Así que muchas gracias, seguramente te estaremos llamando en otra oportunidad. Sí, cuando quieran. Yo agradecida a ustedes, por supuesto. La prensa independiente siempre es la prensa que uno busca para la comunidad de la mejor manera. Así que soy yo la agradecida. Y así pasaba el diálogo telefónico con Analía Trifiró, secretaria general de APTS. Enredando las mañanas.